Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Feria Internacional del Libro 2014 continúa hoy con varios eventos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 17 horas se presentarán los libros El Rey Vengador y Los Clanes del Miedo de Carlos Acosta. A las 18 horas el libro Ecuador, Revolución Ciudadana y Buen Vivir de Jorge Núñez. También a esa misma hora la colección Breviarios con la intervención de Adriana Koncevic y Pablo Rulfo como invitados de honor. Además, de 14 a 21 horas habrán espectáculos de teatro, música, talleres, proyecciones cinematográficas, videoconferencias y disertaciones. Internacionales. Lima. La Cámara Peruana del Libro y el Ministerio de Cultura iniciaron una campaña para buscar la prórroga de la nueva ley del libro. El 12 de octubre de 2015 próximo es una fecha que el gremio editorial ve con preocupación. Ese día se acaban los beneficios que concede la actual ley del libro. El principal problema, según ha señalado Pedro Villa, director de la Oficina del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, es que con el fin de vigencia de la ley del libro se encarecería el acceso del público al conocimiento, según informó la Agencia Peruana de Noticias Andina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.